microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos una canción llamada Gloria al Bravo Pueblo. El himno nacional de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo, fue escrito en 1810 por Vicente Salias. Así lo enseñan en la escuela y así fue. Pero por otra parte, la música fue compuesta por Juan José Landaeta. Así también lo enseñan en la escuela, pero ¿fue así realmente? Según afirman varios historiadores, la música del himno nacional la compuso Juan José Landaeta. Pero en el libro La ciudad y su música, del historiador José Antonio Calcaño, afirma, basado en pruebas, que el músico responsable de esta composición fue Lino Gallardo, otro notable músico venezolano, oriundo de Ocumare del Tuy. En fin, lo cierto es que ya no se sabe con seguridad quién fue el autor de la música del himno nacional. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.